Arratsaldeon, gabon, egunon, eguerdion, dependiendo del momento en que escuches esta grabación que estamos realizando aquí desde la Asociación de Vecinos de Centro, en el grupo Alchate Herriar en chat, y con la intención de poner, actualizar un poco la información sobre una problemática que desde abril de este año 2016, pues se vuelca en el ámbito municipal, en el territorio del municipio de Rentería. Estamos aquí Coldo, Carlos, Tordo y Honorio, este que os habla. Bueno, antecedentes, como sabéis, pues, y os he dicho, este abril pasado, de alguna manera, el ayuntamiento expuso ciertos contactos que mantenía con dos bancos en propiedad del terreno de Alchate, antigua Cansa, y la información que se volcó desde el Consejo Asesor de Urbanismo pues trataba de un proyecto remodelado sobre lo que de alguna manera quedó planificado en el Plan General de Ordenación Urbana 2004. Este proyecto pues de alguna manera se vio como problemático desde el grupo de vecinos de este pueblo, Orereta, y se inició una andadura. Recordamos, y está colgado en la internet, la rueda de prensa que se dio a finales de junio, un poco con un emplazamiento al ayuntamiento para tratar desde el Consejo Asesor de Urbanismo esta problemática, Alchate, Cansa. Una problemática que bueno, sobre todo es así, puesto que el proyecto planteado se mantiene en los mismos criterios que se diseñaron o que sirvieron para diseñar el antiguo Plan General de Ordenación Urbana. Pues aquella rueda de prensa solicitaba del ayuntamiento una reunión con las asociaciones de vecinos y grupos sociales que trabajan en el Consejo Asesor de Urbanismo con este tema, Alchate. Bien, pues van a ser un poco los compas que están aquí con nosotros y que también participaron de aquella reunión los que nos expondrán de alguna manera qué criterios se volcaron en esta reunión. Arratsaldeon, Koldo, si te parece. Bueno, de entrada, significar que al pueblo le llega la noticia de una propuesta municipal cuando éste ya había contratado los servicios de un bufete de arquitectos para un proyecto diferenciado al inicial, sin previamente haberle consultado en absoluto al pueblo. O sea, ya en el debate de esta temática parte de un punto de partida viciado. Sí. Cuando el ayuntamiento, desde mi opinión, tiene conocimiento que se quiere reiniciar la intervención por parte de los propietarios del banco, sin mediar ninguna otra cosa, tenía que haber trasladado a la ciudadanía la temática. Sí. He aquí, sin embargo, que el ayuntamiento, de una forma unilateral, y yo me atrevería incluso a decirle ingenua, se adelantó a presentar un proyecto cerrado. Y ese es el momento en el que nosotros, la gente del pueblo, tenemos conocimiento a través de los diferentes mecanismos que habilita el ayuntamiento, sí, para dar a conocer que ya hay una propuesta alternativa. Dígase Consejo Asesor, que se hace por mayo o junio, luego Asamblea Cenicienta, pero ya con una idea muy, muy elaborada. a nosotros nos parece que ha sido un punto de partida erróneo. Luego ya hablaremos sobre el proyecto a posteriori, ¿no?, y el debate que haya generado, pero como punto de arranque estaría quizás hay que decir ese punto crítico a... Hay que decir en este punto que efectivamente Alchate, los terrenos de Alchate, antigua Cansa, están en manos del Banco Santander y Caixa. Y que ellos, pues bueno, la promotora en su tiempo cayó y hoy por hoy pues está en manos de estos bancos. Son los propietarios mayoritarios. Continúa, Julio. No, bueno, pues sí, a raíz de que la noticia se publica, la noticia en el sentido, en un doble sentido, en el sentido de que los bancos quieren intervenir y que el ayuntamiento presenta un proyecto alternativo, es cuando surge un movimiento crítico al proyecto de construcción de ese espacio. Crítico en un doble sentido, o triple, como cuantos se le quiera poner, ¿no? Por un lado, las necesidades de vivienda en Rentería pues están entredichas, sobre todo viviendas de propiedad privada, sí, que alcanzan un standing económico bastante elevado, que solo podrían acceder personas con un poder adquisitivo elevado. Eso es un aspecto. Otro aspecto, el ocupar, a pesar que sabemos que es una propiedad privada de los bancos, ocupar el espacio más sensible que hay en Rentería, por su ubicación, desembocadura del río, contacto con el mar, frontera con Lezo. A nosotros nos parecía una aberración, porque es un espacio de alto interés de recuperación ecológica, de disfrute para un barrio tan saturado de urbanización y sus entornos, con todo el tren, las autovías. Es un espacio, ese entorno súper, súper urbanizado. Cargarle hay más ladrillo y cemento, a nosotros nos parecía una aberración, y a partir de ahí nos pusimos en marcha y hemos hecho pues una serie de actos de tipo propagandístico, denuncia, etc. Bien, Carlos. Bueno, yo voy a desarrollar un poco desde un punto de vista de lo que es la ordenación del territorio, ¿no? Probablemente, como ha dicho Koldo, es un tema que aparece viciado porque nos enteramos yo en particular por la prensa, de la iniciativa que llevaba el ayuntamiento con relación a este asunto, ¿no? Hicieron público en la prensa cómo se había contratado a un equipo de arquitectos y cómo habían elaborado una propuesta diferenciada, ¿eh? No era una sola propuesta, eran tres propuestas en una sola. Y claro, al final la situación es esa, ¿no?, que nos encontramos con un inicio del proceso viciado, y probablemente pues esto se debe a que ha habido cierta dejación por parte de la administración a la hora de abordar lo que es la ordenación del municipio, la planificación del municipio. Contamos con un plan general que se aprueba en el 2004, que tiene una vigencia de 8 años, pues quiere decir que en el 2012 ese plan ya se tenía que haber revisado, sí. Y sin embargo nos encontramos en el 2016 pues teniendo que abordar con ese condicionante que hemos dicho antes, un tema que debería haberse abordado en el 2012 ya. Sí. Y nos hubiésemos evitado esta situación y probablemente hubiese habido un proceso de participación ciudadana que hubiese definido cuál debería ser el futuro de ese espacio en base a unos criterios y unos objetivos totalmente diferentes a los que estableció el Plan General del 2004, en el que sí, claro, situaba ahí 200 y pico viviendas, ¿no? objetivos y criterios diferentes, fundamentalmente porque se ha visto que lo que el plan general de aquella época hacía era responder más a los intereses de las constructoras y a los intereses económicos que a los intereses de los ciudadanos de este pueblo, ¿no? Y el tiempo lo ha demostrado, pues que han sido incapaces de ejecutar ni, yo diría que ni un 30% del saneamiento. Incapaces por un lado, y por otro lado que nosotros tenemos que valorar positivamente porque nos permite la posibilidad de abordar otro tipo de planeamiento, ¿no? Y otro modelo de ciudad con el que queremos dar respuesta a todas las necesidades de los de la gente de este pueblo, ¿no? Entonces, claro, yo creo que se debería de hacer por parte de la administración un esfuerzo para, por un lado, cumplir con la ley que establece que la revisión se tenía que haber hecho a los 8 años. Se establece además en diferentes normas legales, no solo una, sino que hay varias normas legales que nos obliga, que obliga a la institución municipal a abordar ese trabajo, y sin embargo no se ha hecho, ¿no? Y por otro lado, esta vía, la legitimación social, ¿no?, de cara a ese nuevo modelo de ciudad que planteamos. En el 2008 ya todos los agentes sociales, asociaciones de vecinos, ya exigían o solicitaban, cada uno ponga el adjetivo que quiera, solicitaban al ayuntamiento que se abordase la revisión del plan general. O sea, ya no era en el 2012 cuando acaba la vigencia del plan, sino ya en el 2008, viendo de que ese plan no respondía a los intereses de los ciudadanos de este pueblo, pues ya todos los agentes sociales ya solicitaban la revisión de ese plan en el 2008, estamos en el 2016. Y yo creo que es un error que no se aborde eso y que estemos intentando parchear lo que es la planificación de este pueblo, abordando de manera puntual un problema aquí, otro problema allí, y no tener una perspectiva global de lo que es la ordenación de nuestro municipio, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacíamos era hincapié era que, aunque indirectamente, el tema por la aplicación de la revisión del plan, estábamos hablando indirectamente también de Alchate, porque esto obligaría a que Alchate, como el resto de los demás ámbitos, quedaría paralizado mientras se aborda la revisión de la relación. Entonces, aunque no era un tema muy directamente hacía referencia al Chate, sí era un planteamiento global que tiene su efecto sobre el ámbito del Chate. Pero bueno, no ha habido ahí receptividad por parte de la administración, y bueno, se pretende llevar adelante una modificación, creo yo, una modificación puntual de Alchate, algo que además de ser, en mi opinión, de ser erróneo, estaría violando un poco las obligaciones legales que establece la normativa a este respecto. Esto es un poco el planteamiento que se defendió allí en el ayuntamiento, pero que en principio no hay una respuesta. Aunque el hecho de que se quiera llevar adelante la modificación puntual del plan general es una respuesta en sí misma. Sí. No hay una respuesta oficial por parte del ayuntamiento de decir no voy a hacer la revisión del plan general, porque evidentemente estaría en una situación muy complicada, ¿no? Porque estaría reconociendo públicamente que no va a cumplir una normativa legal que le obliga a la revisión, ¿no? Entonces, de hecho, se está incumpliendo con lo que está establecido, ¿no? Y bueno, nosotros lógicamente lo que pedíamos era una revisión general y abordar igual con mayor celeridad el tema de Alchate, pero dentro de ese contexto general. Bueno, claro, otro de los aspectos también que se volcaron en aquella primera reunión del Consejo Asesor de Urbanismo, pues criterios, hablaba antes Carlos, criterios sociales, ese cambio de 2004 Sí, hay otro elemento que para nosotros es fundamental, ¿no? Que es la situación socioeconómica de nuestro pueblo, ¿no? A estas alturas, hacer planteamientos de construir pues, 250 viviendas libres de especulativas, entendemos que es un error. Es un error y es un atrevimiento debido a la situación socioeconómica que vive nuestro pueblo, ¿no? Nuestro pueblo es uno de los pueblos más degradados de toda Euskal Herria y en este momento pues, es un pueblo que tiene 2.500 parados, que hay más de 1.100 personas que están cobrando la renta de garantía de ingresos, más de 1.000 personas están acudiendo al banco de alimentos y tal para poder sobrevivir y subsistir y plantear a estas alturas un tipo de planificación urbanística de ese calibre nos parece una burrada. Y más estos dos partidos políticos que en este momento están gobernando en el pueblo, que son Euskal Herria, Bildu y Irabaz y Podemos, dos partidos que no han tenido ningún problema a la hora de firmar planteamientos tanto de stop desahucios, en el cual habla del tema de las buenas prácticas, en la cual se han llegado a firmar planteamientos con el hecho de decir que están en contra de este tipo de construcciones que son propietarios de bancos, cuando entendemos que si algún tipo de construcción haría falta en este pueblo, si algo está reivindicando a alguien, que hay más de 60.000 peticiones en la comunidad autónoma vasca, son viviendas de alquiler social. Nos parece una burrada plantear eso. Luego también tenemos pues planteamientos como la mayoría sindical vasca de este país, que está planteando pues efectivamente un cambio de política en lo que es en la política de vivienda y efectivamente garantizar uno de los bienes fundamentales que tienen derecho a todos los habitantes de este país, que es el derecho a una vivienda digna y una vivienda que efectivamente que en la cual podamos acceder, ¿no? Que son viviendas de alquiler social. Bueno, estos dos partidos no tienen ningún problema a la hora de firmar este tipo de protocolos de buenas conductas, pero efectivamente pues luego vienen con planteamientos de estos. Este pueblo, las características que tiene, es uno de los pueblos que tiene también la renta per cápita más baja, es la segunda de Gipuzkoa que tiene, y entendemos que planteamientos de estos a otras alturas no vienen a cuento. Pedimos y reivindicamos de que efectivamente que ese es un terreno que hay que recuperar para el pueblo y que efectivamente si en todo momento si hemos planteado una especie de moratoria ha sido siempre para hacer un estudio de las necesidades que tiene este pueblo en cuanto a la construcción de vivienda, teniendo en cuenta además que este pueblo tiene más de 550 viviendas vacías y como nota anecdótica importante que más de 60 viviendas en este pueblo son propiedades de entidades financieras, entidades que han desahuciado a ciudadanos de este pueblo, ¿eh? Entonces si habría que enfocar algún tipo de políticas para presionar a estos bancos de que estos pisos pues sean efectivamente salgan a la luz pública para que la gente pueda tener acceso a viviendas de alquiler social, y lo que no podemos hacer es ponerles una alfombra roja al Banco del Santander y a Caixa para la construcción de más de 250 viviendas para especulativas. Entonces hay que responder, creo que estamos obligados a responder a los bancos con su política que tenemos aquí. También trabajamos dentro de estos desahucios y hemos visto que estos bancos precisamente una de sus características fundamentales que en este pueblo tienen es el desahucio. Entonces nos parece una contradicción clara de que bancos se están desahuciando, bancos que incluso han sido rescatados por nosotros, por todos los trabajadores y trabajadoras de Euskal Herria, que encima seamos capaces de dejarles y no ponerles ninguna pega de ningún tipo para que efectivamente sigan especulando con dinero nuestro, construyendo y especulando. La rueda de la especulación pura y dura. Entonces este pueblo entendemos que no tiene suficientes garantías como para la construcción de este tipo de viviendas. Muy bien, gracias, Tordo. Si os parece un poco ahí expuestos algunas partes de esta reunión, ¿qué valoración hicimos así medianamente, Koldo, de aquella primera reunión? Sí. Bueno, nosotros por nuestra parte nos hemos movido en un plano pedagógico de explicar a la población que se trataba de una operación que no correspondía ni económica, ni social, ni ecológicamente a las necesidades de este pueblo, y es especial a Iztieta, que tiene una tasa de habitabilidad altísima, sin ningún espacio verde, y bueno, yo creo que por la parte argumental hemos empleado todos los los argumentos que están han estado al alcance de nuestra mano, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que chocamos con algo que ya se está volviendo una especie de intocable, la propiedad privada, ¿no? Sí. Y claro, esos terrenos son propiedad privada de dos bancos, y por lo tanto al ayuntamiento, la corporación, le ha faltado la osadía de haber recurrido al pueblo para concitar movilizaciones reivindicativas, que el uso de ese terreno, a pesar de ser propiedad de los bancos, que primero está el interés común al interés especulativo. Y por ahí, pues chirrían algunas ruedas, chirrían algunas ruedas. Entonces, lo que no nos ha parecido, a mí no me ha parecido de recibo, que el único argumentario que se nos ha contrapuesto a los argumentos nuestros sea el puramente el de la propiedad y el de la del valor que los bancos piden por ese terreno. Eso ha generado un cierto grado de desasosiego, de frustración, ¿no? O sea, a estas alturas, cuando parecía que soplaban aires de política un poco renovadoras, participativas, movilizativas y tal, pues agarrarse a ese tipo de argumentos y a la tradición de que ya estaba recalificado en tiempos de la borrachera urbanística y todo el historial de cómo fue recalificado anteriormente lo de la casa, pues nos parece que no ha sido muy adecuado. Ha hablado Koldo de aspectos ecológicos en este ámbito de actuación urbanística. Carlos, si te parece, sabemos algo de un poco de los trabajos de descontaminación que se llevaron adelante. Recientemente hemos podido leer un artículo en prensa escrita que hablaba sobre la ocupación territorial en Euskadi. Háblanos un poco de esos aspectos convergiendo ahí aquí en Alzate. Bueno, en Alzate lo que se hizo, pues, por un lado, en cumplimiento de la ley, fue las tareas de descontaminación. Pero a nosotros sabemos, porque se nos ha facilitado información de gente experta en la materia, de que han sido unos trabajos insuficientes. Se mantienen una serie de elementos contaminantes a partir de una profundidad que lógicamente, pues en cualquier momento, a la hora de llevar adelante cualquier obra en esa zona, pues se tendrá que comprobar y se tendrán que volver a realizar los trabajos de descontaminación que sean necesarios para garantizar que ahí no va a haber ningún problema de tierras contaminadas, ¿no? Luego, por otro lado, desde el punto de vista de la ecología, ¿no? También se tiene constancia de que es una zona donde hay una especie que está en la cartografía de la comunidad autónoma vasca, y que lógicamente, pues eso, yo creo que por parte de la gente que tiene interés en sacar un rendimiento económico a esta operación, pues está siendo totalmente ignorado, ¿no? No sabemos si cuando más adelante se empiecen a tramitar algunos documentos sobre la nueva ordenación que se pretenda ahí, este tema saldrá a la palestra y habrá que abordarlo, me imagino yo, que con todas las garantías para mantener la conservación de esa especie que está ubicada ahí. Y la otra parte que me comentaba, sí, la ocupación territorial, sí, digamos. Bueno, luego sí, bueno, ya yo creo que ya no solo es una cuestión de la gente normal de la calle, ¿no? Que es consciente de que cada vez se está artificializando más el territorio, ¿no? Sino que ya incluso desde el gobierno vasco, ya hay desde el gobierno vasco ya hay iniciativas para que no se vaya ocupando nuevo suelo. Esto, lo de la colonización del suelo, pues en su día fue una medida que estaba orientada sobre todo a dar respuesta a necesidades de gente que tenía un alto poderío económico, ¿no? Y sin embargo, en este momento ya todo el mundo es consciente, y sobre todo en Euskal Herria, que no es un sitio donde nos sobran espacio. Sobre todo en Euskal Herria ya se está cuestionando la nueva colonización de espacios, ¿no? Y recientemente ya ha habido un estudio también en el que dice que la colonización de los espacios en Euskal Herria ha sido brutal, ¿no? Y que entonces hay que cambiar esta tendencia, ¿no? Eso está ahí. La cuestión es si alguien se atreve a que, además de seguir esa tendencia, ¿no? En los nuevos planos de ordenación, si alguien se atreve a que todo lo que está ordenado y no se ha ejecutado, porque como hemos dicho antes, se hace todo en esa época de boom y de borrachera urbanística, si alguien entiende que es necesario también esa revisión de todo lo que se planifica anteriormente y que supone una colonización y que supone ir asentando esa idea de seguir artificializando y artificializando o no, ¿no? Ahí está un poco el dilema, ¿no? Si realmente la gente que está en la administración se pone las pilas y verdaderamente empieza a revisar todo el planeamiento con esos criterios, ¿no? De evitar una mayor artificialización del espacio, del suelo. Bueno, pues vamos a ir terminando. Tordo, serás tú un poco el que, pues bueno, estos argumentos se fueron expuestos en esta primera reunión, que nos emplazó a una segunda reunión donde, diríamos, las asociaciones de vecinos debíamos de llevar una respuesta como asociación. Háblanos de esta segunda reunión y, bueno, un poco también ya cerrando este encuentro, pues luego aspectos que puedan, cómo ha quedado, cómo vemos un poco al ayuntamiento con respecto a este proyecto, y desde el chat de Riaren Chat, un poco cuáles son los siguientes trabajos que estamos en. Bueno, en principio decir que es sorprendente desde la primera a la segunda reunión del Consejo Asesor la rapidez con la que se ha llevado estas dos reuniones, ¿no? Nos ha sorprendido negativamente a todos. Yo creo que en vez de mantener una postura abierta, con cintura democrática, por parte de la Comisión de Gobierno, de los partidos que en este momento están gobernando, pues ha sido todo pues como muy rápido, en la cual todo el mundo se ha sentido, vamos a decir, igual no es la palabra correcta, pero presionado, en la cual solamente había un proyecto, o hay dos proyectos, el de los bancos y el proyecto alternativo que ha hecho el ayuntamiento. No ha habido posibilidades de que efectivamente de que con tiempo abrir un proceso participativo en el cual pues podría haber habido otras ideas, ver otras posibilidades, formas de presionar a estos bancos. Entonces ha sido todo muy rápido, nos hemos encontrado efectivamente de que, pues eso, ¿no? De que la segunda reunión fue una segunda reunión en la cual pues el interés completo de la Comisión de Gobierno pues era que le darían un espaldarazo, pues las asociaciones de vecinos, pues que le darían un espaldarazo al proyecto en este momento que tiene, ¿no? Entonces sí nos ha sorprendido negativamente que no ha habido ni la posibilidad de hacer un debate. Pensamos además que dada la situación de este pueblo a nivel urbanístico, que va a estar, bueno, se entiende como que es uno de los peores desarrollos que se ha hecho en toda la provincia y tal, que no haya habido ninguna posibilidad de que abrir un proceso pues tranquilo, sosegado, en el cual pues podíamos haber todos aportado lo que teníamos que haber aportado, y que hubiera sido el propio Comisión de Gobierno del Ayuntamiento quien hubiera favorecido ese debate abierto, plural, donde todos hubiéramos hablado tranquilamente, donde se hubiera hecho un estudio y donde pues, el resto de las asociaciones de vecinos también pues podían haber podían haber analizado cuál era la situación real, porque tenemos que tener en cuenta que esto es una herencia recibida en los años de, como el compañero lo ha dicho, en los años de la barbarie urbanística, y yo creo que ante una herencia de esas, cuando hay un cambio de gobierno de estas características, pues yo creo que hay que analizar las cosas antes de coger estas herencias y llevarlas a ejecución, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, eso todo se ha sacado de contexto, todas estas cosas se han sacado de contexto, y la segunda reunión pues fue del Consejo Asesor, fue una segunda reunión que, bueno, que lo que fue es avalar mayoritariamente el proyecto del ayuntamiento. Entendemos que, bueno, que el resto de algunas asociaciones de vecinos se veían bastante empujadas a apoyar este tipo de proyecto, porque el planteamiento de alcaldía y de la propia Comisión de Gobierno es que esto, el caos, que no había otro tipo de posibilidades, que sería hipotecar al ayuntamiento, una hipoteca tremenda del ayuntamiento, que nosotros estamos ahí, pues en el Consejo Asesor, que estamos ahí como estamos, y que la responsabilidad cae en el, que cae en la Comisión de Gobierno. Luego, pues bueno, sí fueron rápidos a la hora de hacer valoraciones económicas de lo que supondría la adquisición de ese terreno para el pueblo, los costos económicos que iba a tener y tal, pero bueno, la verdad es que lo único que se ha mirado es efectivamente el costo económico, el interés económico, lo que supondría la no aprobación de este proyecto, hacer una nueva recalificación, el comprarlo, el expropiarlo, y nos hemos encontrado efectivamente que, pues bueno, pues desgraciadamente hemos visto que nos ha sorprendido, porque los que trabajamos en diferentes movimientos sociales, pues nos hemos llevado la sorpresa que desgraciadamente esta Comisión de Gobierno ha funcionado en este terreno, ha funcionado como tenemos recuerdo de otras comisiones de gobierno. Entonces nos ha sorprendido, y bueno, pues efectivamente está el tema como está, y así nos hemos encontrado toda esta historia. Muy bien, Tordo. ¿Nos queda un poco cualquiera de vosotros hacia dónde, qué cosas se quieren o se están llevando adelante o se piensan llevar desde el chat de Rian en chat, o cómo, cuál puede ser de los siguientes, el siguiente paso que debemos de ser? Bueno, teniendo en cuenta que hay un cierto grado de polémica, a nosotros sí nos gustaría que se hiciese una consulta en el barrio de Urquieta, una consulta formal, porque hasta ahora el grado de participación para legitimar la propuesta del ayuntamiento ha sido escasísima. Sí. Entonces, en nuestra perspectiva a futuro sería intentar que para dirimir de una forma clara este asunto, es pues que se hiciese una consulta popular reglada desde el ayuntamiento con el barrio de Izquierda y Olivet, que van a ser los más afectados, ¿no? Muy bien. ¿A añadir alguna cosa, algún aspecto que...? No, yo lo único con el tema de los bancos y eso, y de la urgencia con la que se ha tratado todo esto, ¿no? Al final, pues, sí te queda la sensación de que aquí los ritmos los ha vuelto a marcar la propiedad privada, no los bancos en este caso, ¿no? Porque desde el, como hemos dicho antes, desde el 2004 hasta el 2016 no han hecho nada y no pasaba nada, y ahora que sale este documento y que queremos nosotros tiempo para trabajar, para socializarlo, para que la gente sea consciente de lo que hay, pues las prisas, se nos acortan los plazos al máximo, ¿no? Entonces te da la sensación de que realmente los tiempos en este tema lo están marcando las entidades financieras, las entidades financieras, ¿no? Porque han hecho dejación de sus obligaciones. La obligación suya hubiese sido la de abordar, además el plan general decía que teníais en el primer cuatrienio, es decir, en el año 2008 tenía que haber hecho eso, y no se ha hecho. Y sin embargo, ahora que nosotros pedimos que el tema se trabaje y se socialice y todo eso, ahora son urgentes y los plazos no dan de sí. Esa sensación sí queda un poco mal. Sí, llama la atención que con la urgencia, ¿no? Un grupo que nace a raíz de un proyecto que se presenta en el Consejo Asesor, que su capacidad económica y su capacidad es la que es técnica y tal, pues que efectivamente en cuestión de 3-4 meses, en dos reuniones, se nos pida que hagamos un proyecto, que presentemos un proyecto viable, que con números, con cuentas y tal, cuando pues nuestra capacidad es la que es. Nosotros lo hemos hecho, en principio nuestra labor ha sido de alertar, de avisar a la población de efectivamente lo que se quiere hacer ahí, porque esto tiene una historia, este terreno tiene una historia, y entendemos que también es importante esa historia, y el tema es ese, pues que efectivamente que en tres meses se nos ha pedido a un grupo de personas que trabajamos en movimientos sociales que tengamos la capacidad de presentar proyectos con sus calificaciones, con sus dineros y todo el tema, ¿no? Y lo que estamos pidiendo es que efectivamente se consulte al barrio. Hubo una consulta al barrio, por supuesto, una consulta que fue como fue, pero sin alternativas de ningún tipo, y entonces pues bueno, se nos ha estado, está claro que el tema lo querían zanjar cuanto antes, y se nos ha presionado durante pues dos meses o tres para que presentaríamos un proyecto, que claro, presentar un proyecto viable y un proyecto que tenga credibilidad a la población, pues lleva su tiempo. No está en nuestras manos. Muy bien, pues os agradezco, compas, de haber traído hasta aquí esta información de este paso que se ha dado desde Alchate, Herriaren Chat, con esta problemática urbanística que, como otros puntos, pues también diríamos están cayendo sobre este pueblo que ha tenido pues el urbanismo, como muchos o todos y todas sabemos, pues una experiencia urbanística bastante nefasta, y parece que no salimos de ahí. Estaremos un poco atentos a las informaciones que llegan desde aquí, desde otras asociaciones de vecinos, críticos un poco con estas actuaciones urbanísticas, y ánimo. Gracias, Eskerrik asko.